Porque están denunciando desde el IPA, el Instituto Profesorado de Arte, que hay agentes de la prefectura en la puerta pidiendo nombre y apellido, pidiendo documentos al ingreso de los alumnos para poder charlar sobre el tema. Estamos con Ignacio Román, que es presidente del Centro de Estudiantes de el IPA. Ignacio, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Maxi? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, en primera instancia, contarme un poquito de cómo es esto de que en la puerta del instituto están agentes de prefectura, ¿no es? Sí. Bueno, el hecho concreto no es demasiado más que a partir de las 4:30, que ustedes saben que el IPA es un terciario de arte, de música popular y de danza, que comparte edificio con el polivalente de artes, famoso en la ciudad, un secundario. Justo las 4:30 es el horario de cambio entre uno y otro, y así es ahora. Estaban agentes de la prefectura, que bueno, es una fuerza nacional directamente, pidiendo documentos y anotando en una planilla datos de compañeros y compañeras que estaban en la puerta. Esa escena la vieron, bueno, algunos compañeros que estaban ahí y una docente que rápidamente hizo, digamos, intervenir en la situación y que incluso notificó a la dirección de la institución rápidamente. Ignacio, eso cuando como el hecho concreto. Sí, cuando quiso intervenir, a ver, para narrar bien la historia y cuál fue la secuencia que pasó en la puerta del lugar. Digo, cuando la docente intervino y le dijo a los agentes de prefectura, miren, no pueden pedir esto, no pueden hacer estas cosas, ¿cuál fue la respuesta de parte de la gente de prefectura? No, lo que entendemos que sucedió fue que adjudicaron que era un procesamiento de rutina. Bueno. Lo cual, digamos, son modalidades que las distintas fuerzas del Estado utilizan para, bueno, ¿no? Detener gente por portación de rostro, todas las cosas que lamentablemente la juventud estaba muy acostumbrada a saber. Igual nosotros, digamos, lo marcamos en algo más provincial, incluso nacional, que, por ejemplo, en los meses de abril y mayo, 8 instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires se vieron directamente afectadas por presencia policial. La más relevante fue la ENAM, una escuela de Banfield, que aparte cuenta con mucha tradición de lucha y de organización de esa comunidad educativa, porque tiene una cantidad importante de desaparecidos en la última dictadura, y que lamentablemente, digamos, nosotros planteamos que no es una acción individual de un policía, de una prefectura, sino que es una política de Estado, la criminalización de la juventud. Y nosotros contamos con un antecedente bastante penoso en el IPA, que nosotros consideramos que incluso más allá de los estudiantes, tenemos el orgullo de decir eso, como comunidad educativa siempre, nunca nos hemos callado ante todo lo que nos tocaba vivir, y que realmente es una institución que tiene muchos problemas edilicios, tuvimos una lucha muy grande por nuestros títulos el año pasado, y que siempre hemos intervenido en lo que fueron las movilizaciones secundarias y terciarios. Luego de la toma del Consejo Escolar el año pasado, también habíamos tenido un episodio similar, no con presencia directa, entendemos que esto es más grave, pero había directamente de la policía una carta pidiendo información personal, o sea, una carta que envió policía a nuestra directora, que podía ser contestada o no, pidiendo información personal de la presidenta de nuestro centro de estudiantes, que había sido una de las caras visibles de la toma. Ignacio, ¿alguien, alguna autoridad le dio alguna explicación? Puso, en realidad es una excusa, porque digo, no puede estar prefectura pidiendo datos absolutamente de nadie en la puerta de un colegio. Yo voy a sumar a lo que vos decías recién, permitime el atrevimiento también, escuelas primarias de Mar del Plata, en donde no pidiendo datos, pero sí tienen presencia y encuentran a veces presencia de fuerzas represivas federales, en este caso, porque es prefectura en la puerta del mismo. Digo, ¿alguien le dio una explicación, alguna excusa del por qué estaba la gente de prefectura pidiendo datos, pidiendo los documentos en la puerta? No, lo que adjudicaron es un procesamiento de rutina. Sí, nosotros entendemos, bueno, que esto es en territorio municipal y que en realidad no solo por nosotros, no estamos denunciando o luchando solamente por nosotros, entendemos que esto está pasando en el distrito del intendente Arroyo y tiene que dar explicaciones. Y esto corresponde directamente a una fuerza nacional, por lo tanto también la ministra Bullrich, es importante destacar que tiene que ver, digamos, que esta política se esté ejecutando. Gracias por decirlo de las escuelas primarias, porque también ha pasado, ¿verdad? Y realmente es todavía peor, ¿no? Porque no solo son menores de edad, sino que son niños y niñas. Ignacio, ¿ustedes creen que esto no es un hecho aislado, digamos, que esto se enmarca dentro de este rebrote represivo que hay a partir del gobierno nacional y provincial? Sí, la verdad que sí, porque digamos, no creemos que estemos aislados como institución de todo lo que está pasando. Y esto que te digo, también tenemos ya mismo incluso en el IPA antecedentes, esto se está profundizando, pero bueno, ya el año pasado, a esta altura del año, pues lo que te estaba contando de la carta, que por suerte pudimos echarlo atrás y que no avance en nada mayor, logrando una movilización muy importante en lo que la conmemoración del 16 de septiembre, ¿no?, que fue la Noche de los Lápices. Uh-huh. Estamos a un mes de conmemorar esa fecha nuevamente, y es necesario que estemos discutiendo por qué no tienen que estar presentes las Fuerzas Armadas en nuestro espacio de estudio y de trabajo escolares. Ignacio, recordanos un poquito aquella toma del Consejo Escolar, por qué había sido, cuál era el reclamo que estaban llevando adelante desde el Centro de Estudiantes del IPA. Bueno, sí, en realidad no éramos solo nosotros, sino que, bueno, nuestra compañera que es presidenta de nuestro Centro de Estudiantes era una de las caras más visibles, pero es algo que venimos trabajando en conjunto con los Centros de Estudiantes Secundarios y otros uh-huh. Centros de Estudiantes Terciarios hace más o menos 2 años. Que hemos estado haciendo, tenemos un montón de reivindicaciones, pero la realidad es que hemos estado discutiendo el último año y medio, sobre todo con el Consejo Escolar, las cuestiones más vitales para que nosotros podamos cursar en mínimas condiciones dignas, que son las cuestiones de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, nuestra institución no posee salida de emergencia, somos más de 1000 estudiantes que, bueno, tenemos un solo turno incluso, si vos trabajás o tenés que cuidar a tus hijos en ese horario no podés ir. No tenemos salida de emergencia, es un edificio que era un hotel, por lo que las aulas no están preparadas para hacer aulas. Tenemos un problema de hacinamiento muy grande. El año pasado logramos una lucha porque hace 4 años no venían los títulos que no nos permitían ejercer nuestra tarea docente habiendo sido una carrera de 7 años. Digamos, son un montón de cosas que no nos pasan solo a nosotros, repito. O sea, la situación que viven las escuelas primarias y secundarias en Mar del Plata, siendo el segundo distrito escolar, es terrible también, digamos. Directamente escuelas sin cloacas, esos que se caen. Y por suerte, bueno, esa toma del Consejo Escolar no la hicimos porque quisimos, digamos, sino porque se había agotado el diálogo con el Consejo Escolar, como lamentablemente se está volviendo a agotar ahora. Y nos habíamos obligado a tomar una medida de fuerza, entendiendo que teníamos que hacer algo y no teníamos que estar cómplices y nerviosos de que la educación se esté cayendo a pedazos adelante de nuestros ojos. Ustedes no tienen edificio propio, sino que comparten el edificio con el Polimodal de Arte, ¿verdad? O sea, que digo porque te escucho y escucho también los mismos reclamos que muchas veces llevan adelante los chicos del Polimodal, ¿no? De que algunas obras inclusive se han hecho y se han hecho mal porque han hecho escaleras que van a lugares donde no tienen que ir y demás. Y recordaba aquella toma del Consejo en conjunto, como vos bien decías, con muchos estudiantes. Y ustedes inclusive en el comunicado detallan que a partir de ahí empezó un brote persecutivo de parte de las fuerzas represivas del Estado, que ahora paró. Ustedes cuando denunciaron esto, cuando empezaron a hacer público esto del pedido de datos en la puerta del instituto, se fue. ¿Sigue habiendo personal o fuerzas represivas enrededor, digo, del lugar? Digo, ¿cómo es la actualidad, el hoy, del instituto? No, en realidad, o sea, lo que te contaba el año pasado no había sido presencia directa, fue con esta carta. Sí. Lo que estamos denunciando es nuevo, digamos, fue la presencia policial ayer en la puerta del IPA. Lo estamos haciendo público, obviamente, porque esperamos que cuando vayamos hoy encontrarnos con la institución en condiciones normales y que no tengamos estructura en la puerta. Y nos reuniremos hoy, hoy se reúne nuestro Consejo Académico Institucional, que es un organismo en el que están representadas todas las partes, tanto los directivos como los compañeros docentes y los compañeros estudiantes, y discutiremos qué acciones tomar, cómo podemos ir visibilizando esto, denunciándolo, cómo podemos incluso en nuestra cursada cotidiana discutir esto, ¿no? A un mes de otra universidad y la Noche de los Lápices, porque las Fuerzas Armadas no tienen que estar en nuestros espacios educativos, que nos parece que es algo que hay que seguir discutiendo en profundidad con nuestra sociedad, porque lamentablemente un porcentaje importante legitima, digamos, la presencia policial, la represión, incluso el discurso no de más seguridad, y nosotros creemos que sobre todo como futuros docentes que tenemos que discutir estas cosas y explicar por qué eso no implica más seguridad para ninguno de nosotros, sino todo lo contrario. Perdón, Ignacio, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá que esto se calme, estaremos atentos a la situación que vayan viviendo, digo, y ver hoy qué es lo que pasa en la puerta del instituto, cuando sean las 16 horas y sea el momento de abrir las puertas al IPA. Esperemos que no haya más fuerzas represivas del Estado en la puerta pidiendo ningún tipo de dato ni ninguna persecución. Digo, porque más allá, y me parece que esto es interesante plantearlo, digo, sea por una carta, sea por un llamado telefónico, o sea, con personal en la puerta del lugar pidiendo los datos, no deja de ser una forma de persecución a los estudiantes de parte de las fuerzas represivas del Estado, ¿verdad? Sí, sí, bueno, muchas gracias también por la nota y por ser siempre un medio que difunde. O sea, hablaba de la toma del Consejo Escolar el año pasado, incluso otras movilizaciones, y siempre me acuerdo de la azotea cubriendo esos conflictos. Ignacio, abrazo gigante, a disposición de ustedes, obviamente. Otro para ustedes, gracias.